Respondió Jesús y le dijo: eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Imagínense una persona con mucha doctrina, mucha Biblia, años de iglesia, todo el asunto, y no tenía idea qué es lo que era nacer de nuevo. Y Jesús le dice: sabes, Nicodemo, si tú naces de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos. No sacas nada con tener mucha religión, no sacas nada con hacer aparentes obras de bondad en las cuales tú a lo mejor sientes que estás bien y que estás comprando el cielo. O no sacas nada con que tus padres sean muy comprometidos, amen a Dios. No sacas nada. Solamente tienes que nacer de nuevo. No hay otra forma. No hay otra forma. Si te bautizaron cuando niño, eso no te ha salvado, porque a lo mejor no has creído. El acto de la regeneración es importante, porque es para ver y entender las cosas de Dios. Por eso muchas veces nosotros decimos: no entendemos las cosas de Dios. Es porque no hemos nacido de nuevo, porque para entender las cosas de Dios, que son espirituales, tenemos que ser espirituales. Por lo tanto, hay que nacer espiritualmente. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Si no naces del agua y del Espíritu Santo, no vas a entender. Y si no entiendes, no vas a estar en el reino de los cielos. Dice: al principio de la creación, Dios hizo al hombre recto y en un estado de libertad, pero cuando Adán pecó, la raza humana completa se vio afectada, no solo judicialmente, sino también personalmente. Desde entonces, todos los seres humanos que nacen en este mundo llegan espiritualmente muertos. Todos los que nacen en esa condición de perdición. Y es por eso tan importante que debemos nacer de nuevo, debemos ser regenerados, tenemos que ser cambiados profundamente. En Efesios 2:5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es un regalo, y por el hecho de ser un regalo es algo inmerecido. La salvación no es un premio. No es un premio, no es algo por lo cual yo trabaje mucho para alcanzarlo. Es un regalo de Dios que viene a partir del nuevo nacimiento. En 1 Corintios 2:14 dice: más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir o se han de examinar espiritualmente. Si no entendemos las cosas de Dios, es porque estamos muertos espiritualmente. Pero yo creo que esta es una buena oportunidad para hacer una inspección interior y realmente decir: sí, yo necesito nacer de nuevo, yo quiero entender las cosas de Dios, y más que eso, yo necesito ser salvo. Dice: un hombre animal no regenerado puede tener cierta iluminación académica o intelectual acerca de Dios, y hasta puede tener algún atractivo emocional. Pero si no es renacido, todos estos sentimientos pasarán y terminará buscando su propio camino, ya sea dentro o fuera de una iglesia, de una congregación de los creyentes. Un ejemplo de esto lo encontramos en los falsos profetas. La falsa gente, la que lleva por caminos que no corresponden. ¿Cómo describe el corazón del hombre la Biblia de una persona no regenerada? Le llama duro de cerviz, que no es capaz de doblar su cuello, de humildad. Lo llama duros de corazón, duros de rostro o caras de palo. Corazones de piedra, corazón empedernido, así llama la Biblia. Corazón sin entendimiento, corazón inclinado hacia el mal, corazón malvado, corazón incircunciso, corazón perverso, engañoso, sordo espiritual, ciego espiritual, con los ojos cerrados, que no son capaces de ver las realidades de Dios, y también muerto espiritualmente. Pero eso también tiene que ver con la condición o cómo eso nos afecta en nuestro actuar. Y también la Biblia dice, y están los versículos al lado, dice: sin entendimiento o con entendimiento entenebrecido, faltos de arrepentimiento. Les da lo mismo. No ama a Dios con todo el corazón y todo el alma. Son incrédulos, faltos de fe, son desobedientes a Dios y a su ley, no escuchan a Dios, son religiosos, son infieles a Dios, a la iglesia, pero más que nada a Dios, por supuesto. Lejos de la justicia, resisten al Espíritu Santo, son ignorantes de Dios, caminan en sus propios consejos, en sus propios caminos, no buscan el consejo de Dios, son rebeldes, se rebelan en contra de Dios, están llenos de malas obras, no tienen temor de Dios en sus corazones y son ajenos a la vida de Dios. Así habla la Biblia de aquellos que en sus corazones están apartados de Dios. Y estas son las consecuencias. Porque por nuestras obras vamos a saber, sí o no, si hemos nacido de nuevo. No por lo que decimos, no por lo que estudiamos, no por cuánto sabemos de la Biblia, sino que son nuestras obras las que van a reflejar si hemos nacido de nuevo. Solamente a través de nuestras obras. ¿Cómo obra el nuevo nacimiento? ¿O cómo se podría nacer de nuevo? Y voy a ir leyendo algunos pasajes. Dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. En Juan 1, 11 al 13 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, es solamente una obra exclusiva de Dios, no depende de nuestra voluntad. Y eso hay que tenerlo claro, no depende de nosotros, de nuestra fuerza, de todo lo que hagamos, no depende. Vemos que a los que le reciben son los que creen en su nombre, son los mismos que no son engendrados de sangre. Es decir, no son por descendencia ni por nacionalidad terrenal, ni de voluntad de carne, es decir, no es porque alguna persona quiso o se lo propuso, tal cosa de su propio interés o libre voluntad o libre albedrío, no es de voluntad de varón, no es por un nacimiento carnal, no es por nuestra decisión, sino que es simple y exclusivamente es un regalo de Dios que nos llama, pero nosotros debemos aceptar ese llamado. En Tito dice, también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias que son los deseos exagerados y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, más por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. El medio utilizado para el nuevo nacimiento es la palabra. Por la palabra nosotros recibimos la vida. Dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de las criaturas. ¿La palabra quién es? Jesucristo, ¿cierto? Solamente cuando recibimos a Jesucristo, que es la palabra de Dios, recibimos la vida. Por lo tanto, somos regenerados internamente. Hay un antes y hay un después. Hay un momento que es instantáneo, que dura microsegundos a lo mejor. Es como el nacimiento de un bebé. El nacimiento de un bebé no demora días. El nuevo nacimiento es exactamente igual. Dice también en primera de Pedro, pues habéis nacido de nuevo, no de un nacimiento corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, cámbiatela, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y en Romanos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando viene esa palabra, nos engendra fe en el corazón, nosotros abrimos nuestro corazón, le recibimos y somos engendrados nuevamente y pasamos a tener una nueva naturaleza. Muchas veces nos cuesta tanto y sufrimos y ¿qué pasa? Es simplemente porque no hemos nacido de nuevo. ¿Cómo podemos enfrentar tantas cosas si estamos todavía con la antigua naturaleza? No estamos con la naturaleza de Dios. Con la nueva naturaleza podemos enfrentar muchas cosas y vamos a ser más que vencedores. El Ordo Salutis, te lo encontré, que habla cuál es el orden de la salvación y que la refleja en la conversión del apóstol San Pablo cuando iba en el camino y escuchó la voz de Dios.